y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Compleja cultura, el vedantismo, el hinduismo y sus muchas otras religiones, el sánscrito, el hindi, el tamil y sus muchas otras lenguas y etnias, su música clásica, sus instrumentos y sus sistemas musicales indostánico del norte y carnático del sur, el sistema de rítmica vocal conacol, sus danzas clásicas, sus templos y ciudades santas, su complejísima historia, la influencia persa en su música, sus instrumentos musicales, su religión y cultura tras siglos de ocupación. ¡Qué universo vasto y maravilloso se abre a quien se acerca a conocer esta nación mágica y milenaria! Estamos escuchando a Ariel Chaptarab interpretar en sitar el raga Tori, un raga indostánico de la mañana que nos da la imagen de una mujer gentil y hermosa sosteniendo una vina de pie en un hermoso bosque verde rodeada de ciervos. El raga Tori está impregnado principalmente de un estado de ánimo pensativo y triste en el alap de introducción y en toda su primera parte, que luego se alivia en la última parte de movimiento rápido con una música festiva, posiblemente para aligerar el pesado patetismo de la primera parte de la interpretación. Por eso se dice que el rasa del raga Tori es karuna, compasión, impregnado de un sentimiento patético que provoca el llanto, la tristeza, que expresa extrema soledad y nostalgia por el amante o la deidad. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, viajaremos musicalmente a India, con la guía de un gran maestro, Rasikananda Das, tablista y director de la Escuela Sargam de Música Clásica de India, con Laura Giga en la puesta en el aire y Carolina Guevara en la locución. Y nos pueden escribir por WhatsApp al 15-5335-5367 o por mail a la dirección programa@lalutería.com.ar. la programación de este ciclo radial, las imágenes de los instrumentos, misceláneas, el archivo de programas y lo que vendrá, todo eso está disponible en www.laluteria.com.ar. Bueno, estamos con Rasikananda Das, maestro querido. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, realmente es un honor porque tenemos acá no solo un maestro, un gran tablista, formado en India a lo máximo, digamos, que se puede llegar en el tabla y muchas otras disciplinas que también Rasikananda estudió allá en los largos años que vivió en India. Tuvo su programa de radio, que yo escuchaba con devoción, que era Sunad, y también una radio, Radio Sargam. Claro, Radio Sargam. Bueno, eras una de las 5 oyentes que tenía el programa. No. Digamos, el contador iba hacia abajo por eso. Así, sí. No. Bueno, en 3 minutos, sin repetirse y sin soplar. Sin decir y. Sin decir ni... Bueno, ¿qué es un raga? Un raga en realidad es una gran estructura musical que está relacionada muy íntimamente con una estación del año, con una hora del día. Entonces, ¿cómo supongamos? Si nosotros estamos en un mediodía de verano, ¿cómo se escucha ese mediodía de verano? Ahí tenemos tori, el raga tori. ¿Tori? Es, claro. ¿De cuándo es? De la media mañana a mediodía. Ajá. Entonces, del verano. Yo decía, ¿por qué un raga diurno es tan profundo, tan hasta triste, melancólico? Bueno, eso no fue hasta el año 94, verano de 94 en la India, que tuvimos una ola de calor de 48 grados al mediodía. Y era terrible, y yo ahí vi a Tori, lo ves al raga Tori. Entonces, a la mañana, supongamos, ¿cómo se siente un amanecer pasado a música? Bhairavi. ¿Y cómo se siente una noche temprana como ahora? Yaman. Entonces todos los ragas se manifiestan dentro de un espacio de 3 horas a lo largo del día. ¿Con un rasa? Con un rasa, que es una emoción primaria. Entonces tenemos emociones primarias y emociones secundarias. Acá en el caso del raga Todi es Karuna, pero también algunos estudiosos dicen que es Bhakti también. O sea, que es el décimo... Claro, raza sería, ¿no? Es una... Navarraza son nueve... Nueve razas. Nueve sentimientos. Nueve sentimientos primarios. Primario. Pero también algunos dicen que hay un décimo, que es el Bhakti, que es la devoción. Claro, que devoción es la conjunción de Karuna, que es compasión, con Shanta, que es paz. Claro. Entonces, Karuna más Shanta igual a Bhakti, que sería el décimo raza extraoficial, digamos. Cuando se dice Shanti en los locas y todo eso, es santo. Claro, en realidad es paz. Paz. Eso tiene un significado muy profundo dentro de la tradición védica, porque se habla acerca de los 3 tipos de sufrimientos del mundo. Es la climatología, las otras entidades vivientes, que ya sean, no sé, los mosquitos, los virus, que hemos estado... sufriendo, y nuestros propios pensamientos. Entonces, para pacificar esos 3 es que decimos Shanti. Muy bien, y ahora ya mismo vamos a escuchar el Raga Mishra. Escuchamos a la maestra Krishna Chakrabarti en sitar, tocando en vivo en Córdoba en el año 2010, junto a Rasikananda Das en tabla, interpretar un dhun en raga Mishra Pahari. Bueno, estamos escuchando un dhun sobre un raga. ¿Qué es un dhun? Dhun es la pieza sencilla, digamos así, es una pieza corta. En las piezas clásicas lo que importa es la gramática, en las piezas en formato clásico. En el dhun viene del sánscrito dhvani, que es sonido. Entonces lo que más importa no es la gramática, sino la estética. O sea, cuando el énfasis está puesto en la estética de una pieza corta, se le llama dhun. Y si no es un raga, es una exposición que dura más tiempo, importa más la gramática que la estética. Es importante resaltar que los instrumentos que estamos escuchando y la música que estamos escuchando es música clásica. Sí. Milenaria. O sea, desarrollada a lo largo de muchísimo tiempo y estandarizada, pautada, con escalas, con una cantidad de cosas, como tiene la música occidental clásica también. No es música popular. No. No es música, pero no. A veces hay citas, ¿no? En los ragas a veces hay citas de la música popular, igual que en las sinfonías de Beethoven, o qué sé yo, también hay citas de la música popular europea. Exactamente. Lo lindo de destacar, que es algo que no se habla mucho acerca de esto, nosotros le decimos clásico, música clásica. Y en realidad, si vamos al sánscrito, si vamos al hindi, se habla de Shastriya Sangit. Sangit sería la conjunción de tres tipos de arte, que sería saber cantar, saber tocar instrumentos y saber bailar. Entonces es un sentido general de estética. Y después, Shastriya es de los shastras, de las escrituras. Entonces tenemos dos tipos de corrientes, la corriente clásica, digamos así, la música de los Gandharvas o la música de las escrituras, por un lado, y por otro lado la música mundana o la música regional. Entonces acá estamos hablando, cuando hablamos de clásico, hablamos de Shastriya. ¿Y cómo lo traducimos eso? Es muy difícil de traducir. La música de las escrituras, medio raro. Por eso lo decimos clásica, pero se pone todo el énfasis en la gramática. ¿Y cómo nació la escuela Sargam? Y de ahí, bueno, hace muchos años atrás, estamos hablando casi de mi infancia, yo me hice amigo de una chica que tenía su hermano, que tenía ganas de estudiar música de la India. Ese hermano de esta amiga resultó ser Ariel, el que tiempo más tarde iba a ser mi socio, hasta el día de hoy. El maestro Ariel Chaptarab. Bueno, él viaja a la India, a la Universidad de Benares. Yo viajo al sur de India a estudiar particular con un maestro durante un tiempo. Me fui de un año al otro, dije adiós, vuelvo el año que viene. A estudiar 6 horas por día, todos los días, digamos, ¿no? Hasta 2 veces por día. Y de ahí cuando volvimos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos 2 opciones. O nos sentamos a llorar en la vereda, a acordarnos de viejos tiempos de la India, o hacemos algo y nos pusimos a tocar. Y ya de ahí vino esto de, bueno, ¿ustedes dan clase o no? Bueno, tenemos que armar una escuela. Entonces, bueno, de ahí a poquito empezamos a armar la escuela, la inauguramos en julio del 95, en un concierto grande, en un teatrito, a sala llena, y ahí empezó todo este, te podría decir, un tsunami de conciertos y de actividades hasta el día de hoy. 27 años después. Pero esto ustedes lo hicieron habiendo tenido una formación, sí, en India profunda, digamos, sí, ¿no? Universitaria, digamos. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, estábamos bastante, todavía éramos bastante inexpertos. Yo me acuerdo, bueno, el maestro Sachdev, que es uno de los maestros que vamos a escuchar dentro de un rato, estábamos por grabar un disco, el famoso disco de Sargam, que salió en 2004, y el maestro Sachdev nos pregunta, ustedes van a grabar, ¿no? Sí, bueno, ¿hace cuánto que tocan? Nos dice. Ariel le dice 15 años. y me pregunta a mí, yo llevo hace casi 13 años que toco. Ah, están afinando todavía. Esperen después de los 20 años y ahí graben, porque si no se van a arrepentir, dijo. O sea, ese es el nivel de exigencia que tiene lo clásico, digamos. Sí, totalmente. ¿Y el nombre Sargam qué significa? Viene de Sa, Re, Gama, que son las primeras notas de la escala indostánica. Sa, Re, Gama, Pa, Dha, Ni. Entonces Sargam, Sa, Re, Gama. Perfecto. Bueno, vamos al siguiente tema. Thank you. Escuchamos a Luciano Amate en Rabab Afgano y a Rasikananda Das en tabla, interpretando una danza tradicional afgana, Kelibali, si bien lo digo, en un registro realizado en vivo en el Teatro Rigolo de Berazategui. Anterior estábamos conversando con Rasikananda Das, director de la Escuela Sargam, sobre la escuela, sobre el nombre de la escuela, sobre la creación y bueno, ¿cómo es la metodología de enseñanza de la música clásica de India? ¿Hay algunas diferencias con la enseñanza de la música occidental clásica, por ejemplo? Es todo un tema porque ahí vemos lo tradicional versus lo académico. Lo tradicional en realidad sería vivir en la casa de un maestro por 5, 6, 10, 20 años, supongamos. Hay muchos de los cantantes o instrumentistas indios que son por ahí vecinos del barrio de los maestros. Entonces ya desde chiquitos van a la casa, estudian, tocan, y eso no pasa acá. Entonces por eso, bueno, un gran visionario, uno de los grandes musicólogos en el norte de India, que fue Pandit Paluskar, él sacó a los músicos de la bohemia y lo que hizo fue rescatar las tradiciones antiguas, y el 5 de mayo de 1901 él creó la primera escuela de música de la India en lo que es Lahore, hoy actual Pakistán. Esa fue la Gandharva Mahavidyalaya, fue la primera escuela, después fue la primera universidad de música tradicional de la India, que fue donde yo me gradué, en una de las tantas en realidad, porque después de la muerte del maestro Paluskar, los discípulos continuaron este legado. Y nosotros hacemos esto, o sea, son cursos, básicamente son cursos, de los cursos introductorios que son 5 o 6 meses aproximadamente, y después, bueno, hay otras instancias, ya tenemos un nivel intermedio y un nivel avanzado. Por ejemplo, en música instrumental y en música vocal son 3 años, 3 años enteritos. En tabla es un poquito más, y aparte, bueno, la escuela tiene el estatus de conservatorio porque se pueden rendir exámenes oficiales. Entonces se rinden los oficiales en India. En India, claro, o sea, los títulos vienen desde allá. Y uno los rinde acá. O sea, nosotros lo que hacemos es la preparación. Preparamos a los estudiantes que tienen ganas realmente de tomar la música como carrera. No es obligación. Hay algunos que lo hacen por disfrute, por, no sé, tienen ganas de hacer algo con la voz o con un instrumento, con la rítmica, con lo que sea. Pero aquellos que lo quieren tomar como carrera, perfecto, son poquitos. Pero pueden rendir. Se preparan acá, rinden los exámenes, los examinadores se conectan por alguna plataforma, Zoom o Skype, desde India, los evalúan, son exámenes cada vez más bravos, digamos, no es tan fácil. Nosotros hacemos la traducción simultánea y los certificados se mandan desde allá. Así que hay una formación linda acá. Yo lo que he visto en clases, que si bien hay sistemas de notación de la música, sea para la rítmica, sea para la música melódica, de un sitar, un bansuri, hay mucho de sentarse con el maestro y el maestro tocar una frase o un fragmento rítmico y el alumno imitarlo. Sí. Y después van a ir a la partitura o a cómo se escribe o cómo se puede estudiar eso, pero primero hay un proceso de imitación, ¿no es cierto? Sí, mucha escucha. Pasa esto con lo tradicional. Yo aprendí de manera tradicional y también de manera académica. Y en lo tradicional es, nene, escucha y repetí. Y eso, bueno, se puede prolongar muchos años. Lo que pasa es que acá no tenemos años ni tenemos los gurukulas, que son las escuelas donde uno vive con los maestros. Entonces, bueno, de vez en cuando también hacemos cursos intensivos, ¿sí? Que son 3-4 días de inmersión en la música, que son un complemento de esto. Escuchamos la última sección de la raga Mishra Pilu por el maestro Gurbachan Singh Sachdev, el Bansuri, y el maestro Rasikananda Das en tabla en vivo en el Teatro de Las Condes de Santiago de Chile. Y seguimos escuchando al maestro Ariel Chaptarab, que nos está acompañando con el ragatodi a lo largo de todo el programa. No sé si han escuchado otros sitaristas, pero realmente el maestro Chaptarab es muy virtuoso, sobre todo en esas características que tiene el sitar, que es en un mismo traste, digamos, estirar la cuerda haciendo el mind, pero se puede estirar un poquito, hacer una notita, dos notitas, o sea, un tono, dos tonitos, no, pero a veces se hacen melodías con un solo tañido, digamos, de la cuerda. Tiene tanto sustain, digamos, la nota, la cuerda del sitar, que es tan larga, justamente por la longitud, tiene tanto sustain, y los trastes metálicos. Entonces, estirando la cuerda, hace melodías. Cinco grados en cada. Claro, hasta cinco tonos, y sube y baja con un solo toque, con un solo golpe, claro. Digamos, como si fuera un instrumento, un violín, digamos, que está. Claro. Que siguiera, pero no está tocando. O sea, solamente con el envión del primer golpe toca una melodía, a veces hasta de varias notas, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Tremendo. Esos son los mejores sitares. Claro. En los mejores sitares. No cualquier sitar. Claro. Bueno, y entonces estábamos mencionando al maestro Yadev, fue uno de los maestros de la escuela. Uno de los grandes maestros de la escuela, fallecido ya hace unos años atrás, estaba muy mayor ya. Y él vino muchas veces, unas 14, 15 veces más o menos, estuvo en Uruguay, Argentina, Chile. Chile fuimos bastante, y en Brasil también estuvo. Y también la maestra Krishna Chakrabarty. La invitaste más de una vez. Sí, sí, acá vino primera vez en el año 95, 95, 2009 y 2011. Después en 2017 estuvo en Chile. Y cuando ha venido, también ha coincidido a veces con los intensivos que hacen, que son como un retiro espiritual, pero es un retiro musical. Claro. Que lo han hecho en Córdoba varias veces. Durante 20 años lo hicimos en Córdoba, ahora los estamos haciendo en Buenos Aires. En Buenos Aires también. Sí, sí, sí. Pero es como un retiro, ¿no? Sí. Se vive. Sí, sí, sí. Es una inmersión total. Inmersión en la música. En la música. Cuando trajimos los intensivos acá a Buenos Aires, porque la mayoría de la gente, de los participantes, éramos básicamente de Capital. y algunos del conurbano, pero nos fuimos a Córdoba, un lugar muy bonito. Durante 20 años lo hicimos ahí y dijimos, bueno, para que haya más gente, más participantes, lo vamos a hacer en Capital. Y hay mucha gente que dice, ah, pero yo me vuelvo a mi casa a dormir, total vivo acá. O sea, a ver, es una inmersión en la música. Vas a estar respirando música las 24 horas, comiendo música, pensando en música, soñando en música. Entonces, bueno, hay una serie de actividades ya programadas por día y por materia, por profesor, que te van llevando a lo largo de estos 3 o 4 días en esta inmersión dentro de la música. Y muchas veces esos retiros o talleres, digamos, o intensivos, son abiertos a gente de cualquier nivel. Sí. Como es una oportunidad, una puerta de entrada a la música de India. Sí. No es necesario ser un gran estudioso, un gran iniciado, digamos, en la música india. No, justamente, si yo soy licenciado, ¿para qué voy a ir a la escuela nocturna? O sea, ese es el tema, ¿no? Entonces, nosotros siempre dejamos la puerta abierta para gente que, bueno, hay actividades para músicos, hay actividades para alumnos de la escuela, hay actividades también para los recién llegados. Es abierto a todos. Qué lindo, sí. Y aparte, bueno, cuando vienen invitados de afuera, maestros, han venido otros maestros, ¿no es cierto? Y hemos recibido hasta la superestrella del tabla, el maestro Zakir Hussain. Claro. El único lugar donde tocó, aparte del Gran Rex, que tocó con Herbie Hancock, fue en la escuela. O sea, en el Gran Rex o en la escuela. Sí. Lo veías en cualquiera de los dos lados. Y Zakir Hussain, que es es muy famoso en el mundo de la música de India y del jazz también. Y el papá fue Al Araka, ¿no es cierto? ¿Cómo se pronuncia? Al Araka, sí. Al Araka. Al Araka. Que era el tablista de Ravi Shankar. Y bueno, hicieron su desembarco en Occidente, digamos, en el Festival de Newport de los años 60 y después en Woodstock y después, bueno, con George Harrison y los Beatles, bueno, se hizo muy conocido, pero sobre todo ellos e incluso Ali Akbar Khan, el sarodilla, instrumentista de sarod, también tocaba con ellos y, bueno, eran todos unos maestrazos tremendos y, bueno, Zakir salió de eso. Aprendió en la casa. Claro. Aprendió en la casa con el papá. Es más, estábamos con Zakir en la casa y me dice, estamos hablando acerca de la casa. me dice, en ese lugar, me señala así una esquina abajo de dos ventanitas, me dice, en ese lugar transcurrió toda mi educación musical, decía. En esa plataformita que hay ahí, ahí yo toqué toda mi niñez y mi juventud, dijo. Escuchábamos la última sección del Raga Kirwani por Ariel Chaptarab en sitar y Rasikananda Das en tabla. Estamos llegando al fin de este encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, hoy con la visita del maestro Rasikananda Das de la Escuela Sargam de Música Clásica de India, y estamos escuchando el Raga Shri por Gustavo Pérez Jiménez, exalumno de la escuela en Santur. El santur de India, que es un dulcimer de baquetas, ¿no? Hammered dulcimer, tiene nombres distintos en distintos países, pero es el mismo instrumento. Bueno, recién estábamos escuchando esos diálogos entre el tabla y el sitar. Eso tiene un nombre. Sí, es básicamente se llama Jawab Sawal. Jawab Sawal es pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta. Y estábamos hablando que no es algo muy serio dentro de... Es un recurso, pero es más un juego, es algo más lúdico, pero no es tan clásico. Pero lo escucho bastante. Se escucha bastante. Fue algo que implementó Ravi Shankar con Ali Akbar Khan, que era su condiscípulo. Recién hace un ratito estábamos hablando, claro. Ellos hacían pregunta-respuesta entre el sarod y el sitar. Y el sitar, y también incluían el tabla. Pero era cosa de alumnos. Y eso se ya pasó al escenario, digamos, ¿no? Bueno, Rasikananda, vamos a hacer otros programas. Seguro. Sobre el tabla, sobre las garanas, las escuelas, la música del norte, la música del sur. Indostánica, carnática, y los instrumentos y tantas cosas que tenemos para hablar. ¿Pero hay un concierto pronto? Tuvimos un concierto el sábado pasado, pero los que se quedaron afuera, los que tienen ganas, nos van a poder ver en el Centro Cultural Sefarad, que queda por ahí, por Villa Crespo, me parece, el domingo 6 de noviembre a las 18 horas. Y vamos a estar con este show de La Ruta de las Cuerdas, que va a ser un espectáculo único, donde vamos a tener sarod y rabab. O sea, tabla. Sarod, rabab, tabla, y aparte también vamos a tener el saz, también turco, y el ud turco, junto con el rendir. Entonces, la ruta de las cuerdas comienza por el antiguo imperio otomano, o la antigua Persia, pasa por lo que es hoy Afganistán, Pakistán, y llega a la India moderna. Mañana va a estar en la web de la lutería del programa, para los que quieran consultar de nuevo esta información. Y aparte son cultores de estos instrumentos que no hay en otro país. O sea, casi no hay en otro país. Gracias, Rasikananda. Muchas gracias por la invitación. Un placer, ¿eh? Nos acompañó Laura Giga en la operación técnica, Carolina Guevara, quien les habla en la locución, y les agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado. Que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes a las 22 con Marián Pérez Robledo en la lutería. Thank you.